Vamos a darle ese aplauso fuerte a Jesucristo. Bendito sea Dios. Bien fuerte, bien fuerte. Gloria a Dios, santo y poderoso es su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay poder. Fíjense, hermano, el Señor quiere seguir trabajando en nosotros. Y es que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Déjame ver si esta luz. Si me prenden una luz aquí, se lo agradezco. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a, en este tema, vamos a hablar sobre cómo enfrentar los enemigos de la fe. Amén. Pues sabe que en la palabra de Dios, San Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nosotros no estamos batallando contra seres humanos, contra carne ni sangre, sino contra espíritus inmundos que están en el aire. Bendito sea Dios. Entonces que esa es la batalla que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que del momento que entramos en el camino del Señor Jesucristo, que le hemos dicho que sí a Jesucristo, entramos, hermano, en una guerra espiritual. Más bien en Efesios 6, él lo llama lucha. Una lucha, hermano, no tiene tiempo de receso. Es el único deporte, la lucha, que no tiene receso. Todos los otros deportes tienen un intermedio, tienen un tiempo de descanso. La lucha no. La lucha, hermano, es hasta que solamente una persona esté en pie, una persona gane. Entonces, hermano, nuestra lucha es contra el enemigo. Pero sabemos, hermano, que tenemos una fuerza extraordinaria con nosotros. Y si nosotros, hermano, resistimos al diablo como nos exhorta San Pedro, resiste el diablo y el diablo huye. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué él hace? Lo único que tenemos que hacer es resistirnos, o sea, no dejarnos seducir por sus trampas, por sus engaños, por las cosas que él nos presenta. Resistirlo, identificarlo, tener buen discernimiento y resistirlo, hermano, porque si nosotros aprendemos a resistirlo, él corre para la honra y la gloria del Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida triunfante en él para la gloria de su nombre. Hay un hombre en el Antiguo Testamento. Se llama Nehemías y le voy a hablar sobre el capítulo 4 de Nehemías. El que tenga la Biblia y quiera seguirlo puede hacer, y si no puede anotarlo y más tarde en su casa, en otro día, puede buscarlo. Nehemías 4, este hombre, hermano, es un copero, hermano, para un rey que no era cristiano, mas sin embargo amaba mucho a Nehemías. Se llama Artajares. Y este rey Artajares, hermano, le da permiso a Nehemías porque lo vio triste. ¿Cómo lo vio? Fíjense, hermano, no celebraba el mismo Dios, tenía un Dios falso. Este rey era un rey pagano, mas sin embargo tenía compasión. Tenía un Dios diferente, pero le había nacido en él amor hacia Nehemías. Hermano, y cuando él ve a Nehemías con tristeza, es conmovido hasta el punto de preguntarle por qué está triste. Y ahí está él estaba sirviendo la mesa, porque el copero lo que hacía era que probaba todas las cosas. Le dije en la encuesta que había gente que tenían miedo de comer por si acaso alguien le ponía veneno. Pues el trabajo del copero era probar toda la comida, porque una de las maneras que mataban a los reyes en aquel tiempo era envenenando su comida o envenenando, hermano, lo que iba a tomar. Pues el copero la saboreaba o la comía antes que el rey. Si algo estaba malo con la comida, el que estiraba la pata iba a ser Nehemías. No iba a ser el rey. Pues no era un trabajo fácil. Mas sin embargo, él lo tomó. Él lo tomó, hermano. Imagínate una persona que diariamente se está arriesgando por ti. Podemos decir que Nehemías diariamente estaba poniendo su vida al frente del rey Artajares. Estaba dando la vida diario por Artajares. A lo mejor nosotros, ninguno de nosotros podemos decir eso de nadie. Que hay alguien que en cada momento está preparado para dar la vida por nosotros. Y aquí él está. Pues sintió un gran agradecimiento, un gran amor hacia Nehemías. Y cuando lo ve triste le pregunta, ¿qué te pasa? Y él le dice, bueno, es que mi pueblo ha sido destruido. Las ruinas están en el suelo, lo que hay ahora es solamente escombros. Y el rey le dice, ¿y qué puedo hacer para traerte de nuevo el gozo a tu corazón? Y él le dice, bueno, dice antes de contestarle, Nehemías le oró al Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Ya él tenía un anhelo fuerte en el corazón y ya él tenía un pensamiento bien grande en su cabeza de lo que él quería, hermano, pero no le dijo inmediatamente. Antes, hermano, de decirle lo que él siente, lo que él pensaba, se encomendó a Dios, le oró al Señor. Nos está mostrando este siervo, hermano, unos principios. Un hombre humilde, hermano, nos está enseñando unos principios valiosos. Que en todo momento de nuestra vida, aunque nosotros pensemos que tenemos las cosas bien claras en nuestra mente, aunque nosotros pensemos que tenemos las cosas bien claras en nuestro interior, en nuestras emociones, tenemos, hermano, que hablar con Dios, tenemos que orar con Dios, tenemos que consultar todas las cosas con el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Nehemías, hermano, le oró al Señor. Le oró al Señor a ver lo que el Señor le decía. Y el Señor le siguió confirmando que le expresara el anhelo de su corazón. Y él se abrió completamente al frente del rey Artajares. Y le dijo: mi gente está sufriendo. Me gustaría volver y hacer algo por mi gente. Hacer algo por la patria. Hacer algo por la ciudad. Fíjense, hermano. El rey Artajares, aunque no tenía el mismo Dios, le firmó un decreto. Y le dijo: vete, te voy a dar esta carta con mi sello para que te den todo lo que tú necesites en el mercado y para que nadie te moleste, y te voy a enviar soldados para que te protejan en el camino. Mira lo que pasa cuando un hombre tiene su corazón en el corazón de Dios para la honra, la gloria de su nombre. Dios lo protege y Dios lo guarda y Dios le abre camino para la honra, la gloria de su nombre. A lo mejor en la vida de alguno de ustedes se está mirando como si las puertas se están cerrando, como que los caminos se están cerrando. Pero nuestro Dios es un Dios que abre caminos y que abre puertas para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Me viene a la mente un testimonio que ocurrió en un retiro. Tuvimos un retiro en el fin de semana de Semana Santa, resucitando con Cristo. Y me recuerdo que llegó un hermano, y el hermano estaba ahí, pusimos el Santísimo, y hubo un momento de adoración, y este hermano salió así, espontáneo, la oración, que casi fue como un grito que salió, que fue tanto así, que yo estaba al frente, y tuve que mirar atrás, a ver, wow, porque fue algo que salió de lo más profundo del hombre. Y él dijo: Señor, ayuda a mi hijo. Su hijo estaba tratando de llegar a los Estados Unidos de su país. Y lo agarraron, hermano, en la frontera. Lo agarraron en la frontera, hermano, y él tenía algo de documentos. No sé si había un problema, un fallo, pero tenía algo de documentos. Y lo tenían ahí, hermano, ya casi por 6 semanas. Él estaba desesperado. La esposa está en su país, el hijo estaba en su país, hizo los arreglos para que su hijo llegue, y ahora le dicen que está 6 semanas. No sabía si su hijo estaba comiendo, no sabía si lo estaban maltratando, no sabía nada. Solamente le llamaron así, que lo tenían detenido. Y pasó 1 semana, 2 semanas, 6 semanas. Y me recuerdo que ese día, hermano, él dio el grito, dijo: Señor, ayuda a mi hijo, ayúdalo, Señor, sácalo de ese lugar, tráelo ante mí. Y él lloró: es lo único que me queda, Señor, es lo único que tengo. Dio un grito que salió de lo más profundo de su corazón. Bendito sea Dios, aleluya. Hace unas semanas atrás tuvimos un congreso. El congreso, hermano, vamos a Jericó. Y el día domingo llegó él y viene y me da un abrazo. Y con lágrimas en los ojos me dice: aquí está mi hijo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. El Señor que abre camino, el Señor que abre puertas para la honra y la gloria de su nombre. El Señor que está presente en el Santísimo Sacramento para la honra y la gloria de Dios. El Señor que es el verdadero maná bajado del cielo, el pan vivo bajado del cielo, la Eucaristía Santa para la honra y la gloria de Dios. Ahí está, y él le gritó a Jesús: Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Hermano, le escuchó para la honra y la gloria de su nombre. Y vino con su hijo, los dos, me recuerdo cuando hicimos un llamado, la gente pasaron al frente, el papá y el niño pasaron al frente a agradecerle al Señor lo que Dios había hecho para la honra y la gloria de su nombre. Porque tenemos que aprender que cuando le pedimos algo a Dios y Dios no lo concede, agradecerle a Dios, bendito sea su nombre, decirle gracias, Señor. Hay muchas personas que son mal agradecidas, aquí no, pero hay mucha gente que son mal agradecidas, que saben pedirle a Dios, pero después de Dios ser generoso con ellos, ni siquiera vuelven a darle gracia. La Biblia nos dice, hermano, que la mayoría son así, porque de 10 solamente un leproso regresó en el Evangelio de Lucas. Habían 10 y solamente uno, pues la mayoría, hermano, son malagradecidos. De 10, uno alaba a Dios. De 10, uno regresa a Dios. Ojalá que usted sea ese uno que regresa alabando y glorificando el nombre del Señor. Que aprendamos a ser agradecidos ante la presencia de Dios. No importa el tamaño del regalo de lo que Dios hace. Si tú piensas que es pequeño, hermano, lo que le está pidiendo a Dios y Dios te lo concede, sea agradecido. Porque el que es agradecido por lo poco, Dios le dará más para la honra, la gloria de su nombre. Y Dios te está preparando para mucho más. Nehemías sabía ser agradecido. Y nos dice, hermano, la palabra de Dios así. Nosotros cuando seguimos a Cristo, hermano, Jesucristo nos lleva. Él es la salvación y Él nos lleva, hermano, en ese plan salvífico de Él. Pero el camino está lleno de peligros y el camino está lleno de enemigos. ¿Cómo debemos enfrentar estos peligros y dificultades? Fíjense, cuando llegué aquí el hermano Héctor me dijo que mencionara algo de mi persona en el primer tema, pero se me olvidó. Entré en el tema de Jen. Me digo que aquí hay mucha gente que no me conocen, que por primera vez me ven. Levanten la mano los que no me conocían antes de este día, amén. Bendito sea Dios. Y me exhortaba que me identificara. Bueno, yo soy Pablo, tengo 22 años. Bueno. Y 30 creen, tampoco 30. Bueno, tengo 30 años en Cristo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bendito sea Dios. A los 16 años el Señor me llamó. Y no vayan sumando, yo sé que están sumando. A los 16 años el Señor me llamó. Y para hacer el testimonio corto, para entrar en el tema. Y me llamó, hermano, en un lugar extraordinario. En un ring de boxeo. Boxeaba, hermano, aficionadamente en Brooklyn. Está también en Queens lo que se llama el PAL, Police Athletic League. Y en el Police Athletic League, en el precinto 83, ellos eran, hermano, los que nos llevaban a todos los clubs y a todos los sitios para boxear. Y así estuve, hermano, por unos cuantos años, hasta que un día el Señor me llamó en el ring con estas palabras: no le pegue a tu hermano. Pero tuve un problema, porque ya había empezado la pelea. El Señor tiene un sentido de humor grande. Y yo sabía que si yo no le pegaba a mi hermano me iba a pegar a mí. Pues no tenía otra que defenderme y pegarle con todo lo que tenía. Y así lo hice, hermano, en el primer round. Le daba, hermano, para tumbarlo. Porque uno entra al ring no para recibir golpes y no para perder, sino para dar golpes y para ganar, aunque muchas veces recibe también. Y me recuerdo que comencé la pelea, mi estrategia fue: voy a entrar porque el muchacho tenía un alcance, era más alto que yo y tenía un alcance mayor. Y mi estrategia fue: voy a entrar y a quedarme cerca y desde cerca voy a tratar de dominar la pelea. Y así estuve en el primer round, dándole en los brazos, tratando de darle abajo, dándole en los brazos, tratando de bajar los brazos. Y en una, hermano, después de darle muchos golpes en el brazo, le bajó el brazo. Y ahí, hermano, entré un derechazo a su cara y le di en la nariz y comenzó a sangrar el hombre, el joven. Y cuando le salía sangre, escuché adentro de mí esa voz que decía: no le pegues a tu hermano. Y así, de esos escalos fríos que le dije que a veces sentimos y nos escandalizamos, sentí ese primer escalón frío en mi vida y no sabía lo que era. Pero en mi interior comenzó a temblar. Bueno, lo descarté como que, qué sé yo, a lo mejor fue una emoción cuando le di, vi la sangre, me emocioné, un escalón frío. Y seguí peleando, hermano, terminó el primer round y el segundo round estoy con la misma estrategia, dándole abajo, dándole abajo, dándole abajo. Bajó el brazo de nuevo, le pegué de nuevo, porque ya sabía que tenía la nariz floja. Le pegué de nuevo en el mismo lugar y comenzó a salir sangre. Y de nuevo, hermano, pero ahora lo escuché no en mi mente, sino adentro de mí. No sé cómo explicarlo, pero adentro de mí sentí que el Señor me dijo, no le pegues a tu hermano. Pero esta vez, hermano, lo dijo con más autoridad. Lo dijo con una autoridad que no solamente sentí escalofrío, sino que comencé a temblar. De adentro afuera yo temblaba y no entendía por qué. Me recuerdo que me fui a la esquina del ring en ese momento de la lona y me senté. Y el entrenador me estaba hablando, me estaba diciendo, te queda solamente un round, porque eran 3 rounds de 3 minutos. Me dice, te queda solamente un round. Y yo me recuerdo que llegó un momento que yo dejé de escuchar al entrenador y por primera vez en mi vida hablé con Dios. Y le dije, Señor, dame 3 minutos más. Muchas veces Dios nos llama, Dios nos está tocando en la puerta y posponemos, hermano, el llamado. Señor, no estoy preparado. Señor, otro día. Señor, cuando tenga más edad. Señor, cuando ya tenga esto, esto y lo otro y lo otro. Siempre estamos poniendo al Señor al lado, pero un día me voy a entregar. Yo le pedí 3 minutos más porque quería terminar la pelea. Había sacrificado muchos meses en entrenamiento por esa competencia. Le decía, Señor, 3 minutos más, solamente 3 minutos. Pero el temblor seguía dentro de mí y yo seguía buscando. Y dice, Señor, pensaba que era Dios. No estaba ni seguro si era Dios, pero lo único que me llegó fue hablar con Dios. Y le dije, bueno, Señor, como lo que tú me estás pidiendo es que no le pegue a mi hermano, lo que yo voy a hacer en los últimos 3 minutos es que no le voy a pegar, pero voy a bailar, voy a correr en todo el ring, me voy a estar moviendo de lado en lado, voy a estar moviéndome de un lado al otro, moviéndome cada instante. No le voy a pegar, pero no voy a dejar que me pegue tampoco. Y yo pensaba que ya yo estaba adelante, que ya yo había ganado los primeros 2 rounds. Y así fue. Y me recuerdo, hermano, que cuando entramos el 3er round, se fue el nerviosismo. Y cuando el muchacho sonó la campana, venía donde mí, yo comencé a bailar, yo comencé a brincar, yo comencé a moverme de aquí, allá, allá. Y él me seguía, yo me le esquivaba, yo me le movía, casi por 2 minutos, hasta que me cansé. Y me agarró entre las sogas. Y ahí comenzó él a enterrar sus puños. Lo que yo le estaba haciendo a los brazos de él, él me estaba haciendo a los míos. Y comenzó a enterrar los puños y a darme, y a darme, y a darme. Hay momentos que el reflejo solamente te dan y uno automáticamente. Y yo me aguantaba y él me daba, me daba, me daba. Pero hubo un momento que me abrió así las manos y entró un puño aquí, hermano, en el pecho, que me dejó sin aire así. Y me recuerdo que me dolió tanto y me dejó sin aire que lo que me vino a la mente es decirle a Dios, Señor, háblale a él también porque me mata. Pensaba que Dios tenía que ser justo. No solamente a mí, Señor. Y luego, hermano, el entrenador me está gritando desde la esquina. Se llamaba, o se llama, no sé si está vivo, pero Jerry. Y él está gritando, me está diciendo, empújalo y pelea, empújalo y dale. Y yo, hermano, no quería empujarlo y dale porque le había dicho que a Dios que no le iba a pegar. Y no conocía a Dios, pero sabía, hermano, que cuando uno le decía algo a Dios, uno no podía fallarle a Dios. Y ahí estaba, hermano, y de repente yo oigo que el entrenador le dio 2 palmadas hacia la lona. Y esa era una señal, hermano, que faltaban como 10, 15 segundos. Y él nos decía que cuando él pegara, que nosotros diéramos, aunque no teníamos fuerza, que sacamos fuerza, o sea, que saliera fuerza donde no había. Y que diéramos con todo lo que había, porque el árbitro siempre se recordaba lo último que veía. Y cuando yo oigo esa palmada, hermano, parece que al otro le decían lo mismo, porque él fue el que comenzó ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y comenzó a darme golpes. Me recuerdo que mis manos bajaron y yo vi, hermano, como él ya dijo, ya, se le bajaron las manos. Y yo vi, hermano, ese puño, ese guante viniendo, hermano, hacia mí. Me recuerdo que antes del guante darme, yo le dije, Señor, me va a tener que perdonar. Y me bajé y le metí un gancho. Y él me dio también otro gancho y ahí nos dimos 2 o 3 golpes más. Y terminó la pelea. Del camino, hermano, donde yo estaba hasta la esquina, fue uno de los caminos más largos de mi vida. Porque nunca en mi vida me había sentido tan horrible. Me sentí como que le fallé a Dios. No conocí a Dios, pero Dios le dije algo y no pude cumplir. Estaba tratando, hermano, de arreglarme conmigo mismo, mi mente, pero tú tenías que defenderte, no seas bobo. Te iban a dar duro, Dios no se puede enojar por eso, pero me sentía horrible. Nada me quitaba ese sentir. Me recuerdo que entró el árbitro, entró con la decisión. Me puse en pie, el oponente en la esquina se puso en pie. Y levantó el trofeo así, hermano. El referee, el árbitro levantó el trofeo. Y cuando levantó el trofeo, dijo el ganador de la pelea y mencionó mi nombre. Y cuando él mencionó mi nombre, yo sentí una fuerza que bajó sobre mí así. No sabía lo que era, pero no podía moverme. Y sentía un fuego que quemaba adentro de mí. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. No podía parar de llorar. El árbitro, el Jerry, el entrenador, me dijo, "Are you okay? Are you okay?" Yo no podía ni responderle, no podía moverme. El referee me decía en inglés, "Come, come get your trophy, you earned it. Busca el trofeo, te lo ganaste." Pero no podía moverme. Y él me seguía insistiendo, "Ven y búscalo." De repente lo que me pasó fue que caí de rodillas. Cuando caí de rodillas salió el entrenador y vino corriendo el referí y me dijo, "Son, are you okay, hijo? ¿Tú estás bien?" Y ahí, hermano, con los dientes así, solté el cordón, me quité un guante, me quité el otro y le dije, "Quédese con el trofeo y con los guantes porque hoy me entrego a Cristo para la honra, la gloria del Señor. Me entrego a Cristo." Uno de los enemigos, hermano, que se enfrentó Nehemías se llama la burla. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo en nuestra juventud, muchos se burlan de nosotros. Aún en nuestra edad de adulto, muchos se burlan. Los amigos se burlan, no lo entienden. Los amigos con cual usted jugaba dominó, con cual usted jugaba poker o roaming, a ellos, hermanos, se burlan. ¿Qué es lo que te pasó ahora que está con tu esposa? Está andando con las mujeres solamente. Hay muchos hombres que piensan que la iglesia es para las mujeres y para los niños, pero la iglesia es para el creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Y los hombres tenemos que ser hombres creyentes para la honra, la gloria de Dios. Tenemos que representar a Cristo en nuestro hogar para la honra, la gloria de su nombre. Uno de los primeros enemigos que se enfrentó Nehemías se llamaba la burla. Yo me recuerdo, hermano, que yo no sabía lo que yo hice, pero era algo que tenía que hacer en esa lona. Me recuerdo que el entrenador Jerry estaba bien enojado conmigo, hasta el punto que me dijo dos o tres malas palabras. Y yo dije, "¿Pero qué es lo que te pasa? Que tú ibas a echar a perder la pelea." Y yo, "Pero ganamos." Y me seguía ahí gritando. Y dije, no, pues quédate, que ya yo no voy a boxear más. Me recuerdo que fui al tren y busqué el tren, el subway. Vivía en Brooklyn, en Knickerbocker, en Jefferson Avenue. Y cogí el tren, hermano, hasta llegar a Myrtle Avenue, el L train. Y caminé a mi casa. Me recuerdo que cuando llegué a mi casa, encontré a mi mamá lavando la ropa. Ahí en la cocina había una lavadora. Era de noche, yo me recuerdo que me senté en la lavadora. Y todavía tenía el suéter, hermano, del precinto 83. Y tenía algo de sangre. Y mi mamá vio la sangre y mi mamá dijo, "Pablo, te golpearon." Y yo le dije, "No, gané la pelea." Y ella siguió mirando alrededor mío y alrededor donde yo estaba sentado. Me dijo, "No, Pablo, te golpearon." Yo dije, "No, gané la pelea." Me dice, "No, siempre que tú ganas, tú vienes con una placa, con un trofeo, con algo." Y yo le dije, "Dejé el trofeo." "Que dejaste el trofeo. ¿Por qué?" Y le dije a mi mamá, "Me entregué a Cristo." Y ella me dijo, "No juegue con las cosas de Dios." Pensaba que yo estaba en juego, que la estaba burlando, porque ella sí iba al grupo de oración ya por muchos años. Ella sí ya estaba involucrada. Y mi mamá se llama Estel y ella me dijo a mí, "Espérate aquí." Y mi mamá entró, hermano, al dormitorio de ella. Y entró en el dormitorio y cuando salió del dormitorio salió con una cajita. Y ella me dice, "Yo he estado en cadena de oración." Yo no sabía lo que era cadena de oración. Nada sabía de Dios. Pero ahora entiendo, cadena de oración es cuando se unen alguna gente para orar por algo específico alrededor del reloj. Y ella me dice, "Yo he estado en cadena de oración orando por ti. pidiéndole a Dios que te saque de este mundo de boxeo. Y le dije a Dios, le pedí a Dios que el día que te sacara te iba a hacer este regalo. Y me pasó una cajita. Y cuando abrí la cajita estaba la Biblia, bendito sea el nombre de Dios. Estaba la palabra de Dios. Me recuerdo que vi la cajita y dije, a Bible. What am I going to do with a Bible? ¿Qué voy a hacer con una Biblia? Y luego la abrí, hermano, abrí una página donde cayó y era en español. Le dije, in Spanish. I don't read Spanish. Yo no leo español. Te equivocaste, cámbiala, cámbiala. Y me dice mi mamá, porque yo nací en Puerto Rico, pero de bebé me trajeron aquí a los Estados Unidos. Y todos mis estudios fueron aquí. Yo no sé leer español. Y ella me dijo, pues aprende, porque Dios te va a usar para la comunidad hispana. Bendito sea el nombre de Dios. Me recuerdo que abrí la palabra de Dios y empezó un nuevo amor. No entendía casi nada de lo que decía, hermano, y ahí estaba yo, hermano, forzado. Pero me enamoré de la palabra. Un día fui a otra tienda, a una librería, y compré, hermano, el Nuevo Testamento, bilingual, donde la misma página la tiene en español y la tiene en inglés. Y ahí comencé a mirarlo en inglés y mirarlo en español. Y decía, that's what you look like, okay. Y así comencé, hermano, más o menos, a traducirlo, porque lo entendía el español, pero nunca lo había visto así en letra. Y ahora lo miraba en inglés y me preguntaba en mi mente en español lo que era, y le miraba la palabra y así la estaba asociando. Oh, hermano, y nació ese amor hacia la palabra del Señor, hasta que un día fue como si el Señor me entró, hermano, en la misma lectura de Lucas 18, del joven rico. Y despertó en mí, hermano, un deseo de hablar de esa lectura. Yo estaba en el basement de mi casa, de la casa de mis padres. Y estaba ahí leyendo Lucas 18 cuando aquel hombre rico le dijo, maestro, maestro bueno, ¿qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesucristo le contestó, ¿quién te dijo que yo soy bueno? Solamente bueno hay uno. Y luego le preguntó, ¿conoce los mandamientos? Y aquel joven le dijo, desde mi juventud he seguido los mandatos. Y él le dice, una cosa te hace falta. Y me recuerdo cuando leí eso de una cosa, sentí lo que había sentido en el ring, bajó sobre mí. Y sentí un deseo de predicar. Nunca había hablado de ninguna lectura, nada de Dios. Me recuerdo que con ese deseo corrí al primer piso de la casa, a nuestro apartamento arriba, a la casa de mi mamá y papá, y busqué un cassette player, grabador. Y bajé de nuevo, hermano, y le puse un cassette y comencé a grabar. Y ahí comencé por primera vez, hermano, junto con toda la cucaracha, a predicar para la honra, la gloria del Señor. Aleluya. Pero había unción en ese basement, bendito sea Dios. Había una presencia de Dios tan inmensa y tan grande. Me recuerdo, hermano, que sentía en todo momento la prédica. Yo hablaba, me salían palabras. Yo decía, wow, pero ¿de dónde están saliendo estas palabras? Estoy entendiendo lo que estoy leyendo por primera vez en mi vida. Me recuerdo que terminé, hermano, y pagué el radio. Lo subí a donde mi mamá y le dije, escucha una prédica. Dice, ¿de quién tú verás? Ella le pone play. Y cuando ella escucha, me dice, Pablito, este eres tú. Yo conozco la gente que me conocen desde los 16 años porque me dicen Pablito, bendito sea Dios, amén. Cuando alguien me dice Pablito, yo, esa es de la vieja guardia, bendito sea Dios, amén. Y me decía, Pablito, este eres tú. Yo le digo, no, no, no, sigue escuchando. Y escucha otra vez y me dice, Pablito, este eres tú. Yo digo, no, sigue escuchando. Escuchó como 2 minutos más y se le llenaron de lágrimas los ojos y me dice mi mamá, yo conozco tu voz, Pablito, este eres tú. Y yo le dije estas palabras, ese soy yo, pero no soy yo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Reconocí, hermano, que había alguien, una fuerza más grande que la fuerza mía, Porque ningún hombre hace ninguna obra. El que la hace se llama Dios para la honra y la gloria de su nombre. Ningún hombre puede predicar por sí solo. Si predica por sí solo, lo está haciendo en la carne. Pero si predica con Dios, lo hace en el Espíritu para la honra y la gloria de Dios. Ningún hombre sana. El que sana se llama Jesucristo para la honra y la gloria de Dios. Ningún predicador, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún reverendo. Solamente Cristo para la honra y la gloria de su nombre. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces nos emocionamos con los hombres y los hombres caen y cae nuestra fe. No ponga tu confianza en el hombre, pon tu confianza en Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Dios nunca nos va a fallar, bendito sea su nombre. Me recuerdo que cuando comencé a ir a la escuela, estaba en high school yo todavía. Comencé a caminar con mi regalo, con la palabra de Dios. Y los primeros que comenzaron a burlarse de mí fueron mis amigos. Aquellos amigos con cual yo jangueaba. Con cual jugábamos handball, jugábamos football, hacíamos tantas cosas juntos. Ahora eran los primeros que se burlaban de mí. En Nehemías nos dice, hermano, el versículo 1, que cuando Sanbalat supo, Sanbalat era un judío, hermano, que estaba solamente para criticar. ¿Cuántos conocen, hermano, que solamente critican? Levanten la mano, no lo mire, amén. No lo mire, solamente levanten la mano. Conocemos muchas personas que critican. Sanbalat era uno. Y muchas veces aquellos que critican son los primeros que no hacen nada. No hacen nada, pero siempre están criticando y siempre están mirando lo mal hecho. Pero ellos nunca ponen ni siquiera una silla. Yo creo que no deben ni siquiera ni hablar. Amén. Porque no hacen nada. Aquí dicen, cuando Sanbalat supo que estaban reconstruyendo las murallas, se enfureció y lleno de rabia. Imagínate, se enfurece porque están haciendo algo bueno. Muchas veces, hermano, nosotros recibimos mucha contrariedad porque queremos hacer algo bueno. Muchas, hermano, traba porque queremos hacer algo bueno. Muchas veces, no sé, no estoy hablando por experiencia de este lugar, pero muchas veces, hermano, cuando uno trata de levantar una actividad como esta, se levantan tantas complicaciones, se levantan tantas pruebas, se levantan.